¿no? Esta es la sede de todos, aquí no tenemos, no solemos tener nada importante, nada de valor, pero sí que en ese momento contábamos con las cuotas alrededor de unas 80 o 90 euros, más se han llevado documentación privada del sindicato, y nos preocupa porque eso no era necesario. No era necesario porque sí que es cierto que se nos habían amenazado unas semanas antes a unos compañeros de que iban a venir incluso a forzar las puertas, y pues, nosotros nunca hemos prohibido la entrada a nadie aquí a esta sede. Y esa misma tarde pues acudieron unas compañeras a llevarse material personal de miembros que ya no están en Izquierda Unida. Vinieron esa tarde antes, se llevaron, pues entendemos que todos los que quisieran, fotocopiadoras, altavoces, se llevaron diferentes fotografías, incluso creo que se llevaron las pancartas de Izquierda Unida donde estaba José Luis Angulo Navarro, no entiendo por qué, puesto que eran de Izquierda Unida y además tenían símbolos de Izquierda Unida, y es obvio que ellos ya no están en Izquierda Unida y ni van a volver a estar en Izquierda Unida, ¿no? No obstante, en ningún momento los compañeros y compañeras que estaban esa tarde aquí pusieron ningún impedimento y se llevaron pues lo que quisieron o lo que ellos consideraron que era suyo. Desde luego aquí ya habíamos tenido acuerdo, porque hay que decir también, hay que aclarar que se había decidido que nada de aquí se iba a sacar, porque hay una deuda pendiente, una deuda que varios compañeros que se han ido a otro partido o a otras organizaciones, que esto es respetable y más en política, pero sí que habían dejado una deuda pendiente de alrededor de unos 1.000 euros. Entonces, habíamos acordado que vinieran, que se hablara de qué manera iban a restablecer ese dinero, y que hemos puesto la denuncia, y que si alguien ha visto a alguien a esas horas, porque esto es una calle transitada que está cerca de la carretera, pues que sepan que se le agradecería de una manera anónima que nos dejaran por escrito debajo de la puerta una nota donde nos dijeran a quién vieron y a quién no vieron. Explicaciones de la coordinadora local de Izquierda Unida también hacía pública la situación que viven en vecinos que ocupaban en su día viviendas de propiedad de Cajasur en la zona de la unidad de ejecución número 1, conocida como la Avenida de las Palmeras, a los que ya se les ha notificado que han de desalojar esas viviendas. Vecinos y vecinas que estaban ocupando las casas de Las Palmeras, que son propiedad de los bancos, son 19 familias lo que hay ahí metidas, donde no tienen medios económicos para irse a ningún sitio, y nos trasladaban que ya tenían el aviso que dentro de nada iban a ser desalojadas y que qué podían hacer. Lo que sí le decimos a estos vecinos y vecinas de Jodar, que sí que es un drama social, porque estamos hablando de 19 familias, no es una, son 19 familias, ya se los dije, que se organicen, que no vayan nunca por separado, que vayan en conjunto, que elijan un portavoz para que los represente, que en el nombre de todos hablen dos o tres personas, que se pidan una cita con el alcalde, en este caso del Partido Socialista, que les ponga encima de la mesa la problemática tan grave, porque ¿dónde se van a ir? Sé que es complejo, pero no es fácil, no es difícil, perdón, no es difícil si hay voluntad, por lo menos de mediar con los bancos, por lo menos de gestionar un alquiler social, y por lo menos de que esa familia en este momento no se vean en las calles, porque tienen niños pequeños y están en una situación bastante grave. De estar Izquierda Unida gobernando, en primer lugar hubiese pedido urgentemente una reunión con el banco que tiene esas casas en propiedad, y tener una reunión con ellos donde desde el ayuntamiento desde luego se le plantearía, ahí hay varias posibilidades, o bien que un alquiler social, que eso es posible. Y luego, porque claro, hay que entender que si el banco quiere recuperar esas cosas, con el poder que tienen económico, no puede meterte en conflicto. Argumentos de esa rueda de prensa ante los medios de comunicación en la tarde de ayer por parte de la coordinadora local de Izquierda Unida. En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista propondrá a la Cámara Andaluza la adopción de medidas para paliar los efectos del incendio de Quesada en los municipios afectados. El parlamentario andaluz Julio Millán hacía este anuncio tras reunirse con los alcaldes de las localidades de Quesada, Huesa, Cabo de Santo Cristo y Larva. Millán avanzó que el Partido Socialista va a solicitar que se pongan en marcha medidas para la corrección hidrogeológica de las más de 10.000 hectáreas afectadas por el fuego. Asimismo, pedirá medidas que compensen los gastos económicos que han sufrido y que van a sufrir las comunidades de regantes de la zona por el consumo eléctrico derivado del rellenado de las balsas. Escuchamos las palabras de Julio Millán. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a proponer en el Parlamento que se tomen distintas medidas que vengan a paliar la situación del incendio producido en la comarca del Alto Guadalquivir. En primer lugar, de corrección hidrogeológica de las más de 10.000 hectáreas que se han visto afectadas por este gran incendio. También que se tomen medidas que vengan a compensar los gastos económicos que han sufrido, van a sufrir las comunidades de regantes por el consumo eléctrico de tener que dotar. Palabras de Julio Millán, en todo caso, un incendio que recordamos aún no se da por extinguido y son varios los retenes del Infoca, así como autobombas que continúan sus labores sobre el terreno para asegurarse al 100% de que no queda foco de fuego alguno que pueda reactivar las llamas. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.